Ya se acabó aquel capítulo que un día construimos los dos. Se terminó aquel libreto de ilusiones y de historias de amor. De historias de amor. Qué tonto fui al entregar mi corazón a una actriz como tú y descubrí mi parlamento era de idiota y no de príncipe azul, de príncipe azul. Yo no te dije que vinieras a jugar con mi cariño, no te dije que volvieras a tratarme como un niño. Si es preciso, da la vuelta, ahí está la puerta abierta. Cada vez que tú vuelvas, tendrás la misma respuesta. Ya no creo en tu papel de princesa. Yo ya no vuelvo a cometer el mismo error. Se acabó tu novela, ya se cerró la producción de novelitas y de escenas de amor. Ya culminó la temporada de intrigas y de celos de amor. De celos de amor. Y la verdad, todas las cosas que pasaron las dejé en el ayer. Ya te corté personaje, ya salió, no estás al aire, no estás al aire, mi amor. Yo no te dije que vinieras a jugar con mi cariño, no te dije que volvieras a tratarme como un niño. Si es preciso, da la vuelta, ahí está la puerta abierta. Cada vez que tú vuelvas, tras la misma respuesta. Ya no creo en tu papel de princesa. Yo ya no vuelvo a cometer el mismo error. Se acabó tu novela. Dije que vinieras a jugar con mi cariño, no te dije que volvieras a tratarme como un niño. Si es preciso, da la vuelta, ahí está la puerta abierta. Cada vez que tú vuelvas, tendrás la misma respuesta. Ya no